No, y también consideramos que esta toma es histórica, ya que es la primera vez que desde el sector se entra y se queda a dormir en un establecimiento público del ámbito científico, ya sea del INTO, del CONICET o mismo del Ministerio. Es la primera vez que lo estamos tomando, que sus trabajadores y sus trabajadoras estamos tomando la institución de nuestra patronal. Además, también es histórica en el año. Fue un año brutal de ajuste y recorte en todo lo que es el Estado, y también esta es la primera vez que los trabajadores nos estamos quedando a dormir, no solo en instituciones de la ciencia y la técnica, sino de todo el Estado. Y además, que coincide para una fecha clave, bisagra en la historia de nuestro pueblo argentino, que es el 19 y 20 de diciembre, que como aquella vez nosotros acá también llegamos a decidir esta toma mediante asambleas, mediante organización de base y mediante la unidad en la lucha y en la calle. Y así como en aquellos años logramos sacar 5 presidentes ajustadores en una semana, si acá con esta lucha tenemos que sacar 5 barañados seguidos, los vamos a sacar, porque está esa comisión y ese espíritu en el movimiento.